Hola, muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Allí en la 690 opera técnicamente nuestro compañero Julio Pardo. En el estudio Víctor Basterra de la Retaguardia, nuestro compañero Nacho Álvarez, quien les habla, Luis Angió, desde el estudio Los Matadores del barrio de Villa Crespo. Saludamos también a nuestras oyentes, a nuestros oyentes y a nuestros compañeros que están allí en la NDR 103.9 de San Bernardo, que nos dan la posibilidad de escucharnos en forma simultánea en la transmisión de este programa desde la Capital Federal. Bien, saben ustedes que nos pueden volver a escuchar aquí por la Retaguardia mismo, los miércoles a las 13 y los sábados a las 19 horas. También por Radio Libre 96.3, también de Santa Teresita en el Partido de la Costa, los miércoles a las 20, por Radio Nehuen, www.radionehuen.com.ar, los miércoles a las 19, y por www.rnma.org.ar, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 20 horas. Bien, y hoy vamos a tener una entrevista en un ratito, esperemos, desde Jujuy, porque en el medio de todo esto que ha pasado en estas semanas, en estos últimos 15, 20 días, respecto a este jujeñazo, si lo podemos llamar así, esta masiva movilización, paro y actividad, no solo para reclamarle al gobernador Gerardo Morales aumento de salario, los docentes, los estatales, los empleados de trabajadoras y trabajadores de la salud, sino también para exigir la derogación, peleando por esta reforma constitucional que hizo y propuso en forma exprés, trucha, sin haber consultado a nadie, Gerardo Morales, y bueno, el pueblo se está organizando y atrás de eso, de esas grandes movilizaciones que hubo, no solo en la capital, sino en La Quebrada, en Pumamarca, en Humahuaca, en muchas localidades de Jujuy que se han movilizado, hubo un tema que queremos comentarlo porque ayer, por ejemplo, nos llegó la información que el domingo se tuvo que presentar un habeas corpus por un joven que fue detenido el viernes. El viernes fue detenido en la vía pública porque resultó ser que este muchacho estuvo filmando un video, nada, hizo un video filmando a un grupo de policías que se dirigían a la casa de Morales. Parece que esto no le gustó ni a Morales, ni a la policía, ni a nadie, y lo detuvieron. Después se enteraron quién es, él subió a las redes ese video y lo detuvieron. No sabemos en qué situación está en este momento. Vamos a hablar con Mariana Vargas, que ella es abogada, para que nos comente, bueno, esta situación y cómo se está viviendo esta persecución que hay hacia quienes, nada, osan hablar contra Morales, contra su política, ¿no? Una barbaridad. Así que bueno, vamos por eso. Y después vamos a escuchar un audio también de una entrevista que se hizo ayer, hicimos ayer en el programa Oíd Mortales. Yo lo quiero repetir porque es muy importante. El tema de lo que se está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires con el cambio que se sucedió en el Código de Planeamiento Urbano en el año 2018, que se ha permitido que se construyeran edificios en forma indiscriminada en todos los barrios de la capital. En el barrio de Núñez se ha producido un hecho muy grave, que es que en una manzana se están levantando dos o tres torres, una de ellas de 40 pisos, y esto lo que ha producido es, en el curso de poco tiempo, graves grietas en terrenos, en viviendas linderas. Pero no estamos hablando de la que está al lado de la medianera, no, no, estamos hablando de grietas que se producen en un radio de cuatro manzanas. Producto, bueno, de que han ido a casi tres, cuatro subsuelos, 10, 15 metros de profundidad, las napas ahí están altas, y bueno, se han movido las napas, han trabajado, y por supuesto los cimientos de todas esas casas y esos otros edificios linderos han ocasionado rajaduras y en algunos casos personas que se han tenido que mudar, ¿no? Y hasta ahora no hay ninguna respuesta de parte del gobierno. Así que vamos a hablar con Tomás Gaudio, que él es un vecino afectado, hablamos ayer, y lo quiero reiterar hoy esa entrevista porque me parece que es de suma utilidad para nuestros oyentes, para que sepan qué es lo que está pasando, y quienes sepan también en sus barrios, bueno, reclamemos todos juntos, ¿no? Hay una presentación que se está haciendo para también modificar este código de planeamiento urbano. Así que bueno, vamos a ir entonces a la primera pausa, vamos con nuestra tanda, con la pauta, y después veremos si podemos tener la comunicación telefónica. Soy lo que dejaron. Tramas, periodismo en movimiento. Robaron un pueblo escondido en la cima. Un portal de comunicación donde compartirás el quehacer cotidiano de nuestro pueblo. Para tu consumo, frente de frío en el medio. Disputando la comunicación a los grandes monopolios del poder y el negocio mediático. El día que muere con los mejores atardecer. Informate en las caras más bonitas. Tramas.ar. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Tiene olor. ¿Quién dijo que tu progreso no está podrido? Bajo tus uñas la sangre, la historia gritando mentira o verdad. ¿Acaso se te ha ocurrido pedir perdón? Menos se te ocurrió devolver un peso. Guarda que el indio despierta y las deudas son deudas acá o en tus bancos de mierda. La gorda en su cuna creció vigorosa, masticando tripas de México y Bolivia, desarrollando lenguas, artes, ciencias, amores, un trampolín sin freno a las cumbres humanas. Y pintan tus pintores, suena tu música fina, siguen creciendo sanitos tus niños, tus niñas, Europa y tu simiente de choreo y de muerte. La belleza de los vencidos aún pudre tu fe. ¿Quién dijo que la muriendo a latigazos. Hospitales saturados, pobres ríos infectados, miles que no llegan a ver ni un puto carnaval. Y pintan tus pintores, suena tu música final. Siguen creciendo sanitos, tus niños, tus niñas. Europa y tu simiente de choreo y de muerte, la belleza de los vencidos. En otras voces, otras propuestas, y bueno, hoy yo me había olvidado al inicio del programa de comentar con qué musicalizábamos hoy el programa, y con Arbolito, una banda muy atípica, hace folclore rock, son todos egresados de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, tienen, bueno, Ezequiel Jucida, Agustín Roncón y Andrés Fariña, Pedro Borgovelo, Diego Farisa, Sebastián de Mainstri. Y Arbolito toma su nombre fundamentalmente por el personaje, ¿no? Arbolito el Vindicador, el texto de Osvaldo Bayer, que reivindica las luchas de los pueblos originarios del siglo XIX, ¿no? El personaje histórico que parece corresponder al poético Arbolito de Bayer es Nicasio Maciel. Se creó en este grupo se formó en 1927, como dije, y ya en el 1998 edita un demo en cassette, Folklore, y bueno, fundamentalmente tiene un estilo, la letra tiene una reivindicación social, fundamentalmente, como decía, rescatando las luchas de los pueblos originarios y demás. Así que bueno, hoy vamos a escuchar a Arbolito, si tenemos suerte, en dos temas más, y ahora no podemos comunicarnos con Jujuy, así que lo que vamos a hacer es escuchar esa entrevista que les comenté sobre la problemática que se está viviendo en el barrio de Núñez, donde hay vecinas y vecinos que están denunciando lo que les está pasando producto de la construcción indiscriminada de torres de muchos pisos, que para justamente poder llegar a esa cantidad de 40 pisos tienen que ir muy abajo y afectan las napas freáticas de la zona, teniendo en cuenta que estamos hablando de un lugar donde está muy cerca del río, ¿no? Allí sobre la Avenida Libertador. Así que bueno, Nacho, si te parece, ponemos el audio. Ya estamos comunicados con Tomás Gaudio, que él es vecino del barrio de Núñez y uno de los afectados directos por un hecho que se ha denunciado en estos días respecto a que se han encontrado grietas en muchas casas y edificios de allí de la zona, más precisamente en un perímetro de las avenidas Libertador, Crisólogo Larralde, Grecia y Manuela Pedraza, producto de una obra que se ha hecho construyendo una torre de 40 pisos y otra de 33. Gracias, Tomás, por atendernos. Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos. Sabemos que estás, creo que saliste a atendernos y estás dando clase, pero bueno, nos interesa mucho este tema. Buenas noches. ¿Qué tal, Luis, Cristina? Buenas noches. Bueno, primero que nada, gracias por tener estos minutos para charlar conmigo. Y bueno, sí, como bien comentabas, efectivamente, se trata, en realidad son varias torres que están en ese perímetro que vos indicas. Y sí, claramente están afectando las casas, los colegios de la zona, los edificios, las estructuras, las veredas, las calles. Sí, es una situación bien preocupante, la verdad. Pensá que estas obras hace ya 3 años que están construyéndose y sacan una cantidad de agua que la verdad que es casi incalculable, te diría. O sea, eso lo pueden corroborar todos los vecinos que día a día ven la cantidad de aguas que la cantidad de agua que bombean esas obras. Claro. Y se cree que eso ha producido desplazamientos de la Napa, o sea, una depresión de la Napa, que recién ahora, yo la verdad no soy un entendido en el tema, pero bueno, debemos todos los vecinos ir instruyéndonos sobre esto. Y bueno, la Napa al deprimirse, como te imaginarás, hace que las casas queden sobre el aire, básicamente. Claro, van cediendo las tierras de abajo. Exacto, y al ceder las tierras de abajo, la casa, las estructuras pierden el equilibrio, y al perder el equilibrio y buscar un nuevo punto de apoyo, pasa lo que está pasando, que las casas literalmente se parten a la mitad, las veredas se hunden, el patio del colegio, un colegio de acá, una escuela histórica que tiene más de 100 años, Cushen, está hundido, nada, y con todo el peligro que conlleva todo eso, ¿no? O sea, que se desmorone toda la estructura de donde está la gente viviendo, básicamente. Ahora, ¿esos edificios ya están construidos en su totalidad? O sea, ¿ya llegaron al límite de los pisos que tenían previsto o todavía lo están terminando de construir? Mira, tres de esas obras grandes, monumentales, todavía siguen construyéndose. Quien pasó por la zona quizás ya conoce o vio la estructura enorme que se hizo, que se llama el Centro Empresarial, que eso queda sobre la calle Libertador y Manuela Pedraza. Ahora, sí, actualmente se está haciendo una estructura bastante, bastante similar justo al lado de ese Centro Empresarial. Y bueno, esa es la situación que tenemos hoy en día. Ahora, esto no surgió de un día para el otro. Y me imagino que los vecinos y las vecinas han hecho algún reclamo, se han preocupado. Yo he visto imágenes por televisión que es terrible, no son rajaduritas del revoque. Hay puertas que se han descalzado de sus lugares, los marcos y demás, ¿no? Mira, Luis, yo te soy sincero, o sea, la verdad que uno piensa que, o sea, como ciudadano normal, uno dice, bueno, el gobierno debe haber tomado, o quien hizo la obra debe haber calculado que esto estaba bien hecho, digamos, ¿no? Uno va caminando por la calle y ¿qué piensa? Piensa eso. Pero una vez que se empiezan a ver los problemas, surgen las preguntas. Mira, no solo es esto de las casas, sino que hay una cuestión bastante más grave, que es todos los caños que van por debajo, caños de gas, por ejemplo. Hace relativamente poco, te estoy hablando hace un mes atrás, una de las casas sufrió una rotura de un gas, de un caño de gas. Un caño, claro. Sí, y bueno, y la vecina no estaba dentro de su casa, hubo que llamar a los bomberos, que rompieron la puerta, o sea, podría haber habido una explosión. Y bueno, con respecto a lo que decís, volviendo a tu pregunta inicial, de si se hizo algún reclamo o alguna petición, estamos en eso. Estamos en eso y aún no han habido respuestas contundentes y firmes, más allá de acciones preliminares tendientes a recabar información o entender qué es lo que está pasando. Pero al día de la fecha no tenemos una respuesta clara por parte de ninguna autoridad, por más de que hemos hecho las presentaciones correspondientes. Ahora, yo digo, porque esto es un tema de emergencia edilicia, donde a nivel, no solo a nivel de funcionario del gobierno, sino a nivel de la justicia, que ordenen parar esas obras hasta tanto se haga un estudio ya evidentemente un estudio de factibilidad no hicieron, está claro, pero por lo menos para evitar seguir teniendo estos riesgos. Yo tengo entendido, a ver, vos sos vecino, que algunos se han tenido que mudar. Sí. Mira, la verdad es que la organización de vecinos es reciente y de a poco nos estamos enterando las circunstancias de cada uno, porque vos imagínate, o sea, uno al verlo de forma aislada pensaba que era un problema de su propiedad particular. Después, claro, comentando o entendiendo la situación de cada uno, nos damos cuenta que es un problema estructural del barrio, de estas pocas manzanas, digamos, porque esto no pasa más allá de un perímetro un poco más alejado de las torres, digamos. Es bien característico de esta parte. Y sí, básicamente es eso lo que estamos viviendo y te confirmo que sí, que la idea sería intentar hacer un tipo de acción en la justicia para frenar por lo menos las obras que todavía están en curso y entender cómo afectaron las obras que se hicieron y las que se están llevando a cabo a nuestro suelo, digamos. Claro, ¿y quién se hace cargo de los daños que está produciendo esto? Porque yo he visto casas que, por lo menos en las imágenes, que han tenido que armar estructuras para soportar entre medianeras que no se vengan para el costado, y lo han tenido que solventar los propios propietarios eso. Sí, bueno, es buenísima la pregunta. La verdad que no tenemos respuesta al día de hoy. ¿Quién se hace cargo? Debería hacerse cargo quien hizo el daño. Esa es la ley, digamos, o quien permitió que se hiciera este daño. Así que entiendo que nuestra acción o nuestro reclamo va a ir direccionado en ese sentido. Claro, esos edificios, a ver, más o menos, si tenés conocimiento, ¿cuántos subsuelos se han hecho? Y lo que entendemos, por ejemplo, el que está ya construido, que es el centro empresarial, tiene 3 subsuelos. Uh-huh. Y las 2 torres gigantescas que se están haciendo, según lo que hemos podido averiguar, se prevé que tengan, creo que, 4 subsuelos, si no estoy errado. Es entre 12 y 15 metros de profundidad, es una locura, teniendo en cuenta que es una zona que está cercana al río, y las napas, claro, deben de estar ahí nomás. Claro, exacto. Sí, o sea, a ver, sinceramente yo al no ser técnico ingeniero en el asunto, o sea, todo lo que te puedo decir sobre cómo afecta esa construcción a las napas es lo que pude aprender en este poco tiempo que me estoy interiorizando en el asunto, pero, pero efectivamente es como te comentaba antes, o sea, tiene esos efectos de que deja a la construcción casi en el aire ese movimiento de tierra. Y claro. Bueno. Bueno, mira, yo te digo, por ejemplo, digo por si le sirve de algo, porque creo que esto también tiene que ver con que no es solamente ahí en el barrio de ustedes que se está afectando, porque en varios barrios las construcciones así indiscriminadas ha afectado a otros, más que son barrios de casas bajas y de golpe te aparecen con una edificación, con un proyecto de 20 pisos entre 2 casas de tipo chorizo, qué sé yo, algo así. Por ejemplo, a mí me están mandando ahora una oyente, me está mandando una nota que dice que va a haber una reunión, digo porque por ahí les puede servir para unificar fuerzas, en el barrio de Boedo, que va a haber una reunión vecinal el sábado primero, justamente por la consigna Basta de Torres en Boedo, ¿no? En contra del nuevo código urbanístico en la Comuna 5, claro. O también ahí en vecinos afectados por obras, que se llama en Caballito, donde en la calle Campichuelo 644 también están reclamando por este tipo de construcciones, que es indiscriminado, y donde ni hablar ya lo que eso origina después cuando estén esas torres habilitadas, los servicios públicos, agua, luz, gas y demás, ¿no? No, claro, sí, a partir de esta... Mira, la verdad que sí, que está bueno esto que me estás comentando, Luis, ya los vecinos se han puesto en contacto con otras organizaciones barriales para entender la problemática, para entender qué es lo que está pasando. O sea, en Núñez hubo un reclamo por el tema de la identidad barrial, y se hicieron movidas para visibilizar este tema, porque sí, el código urbanístico cambió las reglas de juego, sí, y el barrio fue perdiendo su identidad, está perdiendo su identidad. Pero me parece que esto es más palpable, ciertamente. O sea, es un daño realmente grave y que todavía no entendemos la magnitud del daño. No, seguro. Y si es irreversible o no, y todavía no hemos visto la peor parte. Lamentablemente tengo que decir eso, porque puede pasar cualquier cosa acá. Esa Así es la verdad. Es. Bueno, esperemos que no, que se tomen algunos recaudos y que no. Yo te agradezco mucho esta charla, lo vamos a seguir el tema. Ah, ahí Cristina no, quería me dice... solamente, perdón, quería comentarte, no sé, se me ocurre a mí que yo lo que haría es verificar, porque seguramente esas torres no deben estar vendidas, habría que estar en la puerta para que en el momento en que la gente vaya a mirar para comprar, no las puedan comprar. Porque de la misma manera que ellos han perjudicado al barrio, sería una manera de perjudicarlos y que no puedan venderlos. No sé, se me ocurre, es una idea por ahí un poco beligerante sí. La mía, pero la verdad que no sería ni pagarle con la misma moneda, sería mucho menos todavía. Pero se merecerían que se metan los departamentos en el bolsillo y no los pudieran vender. La verdad que está bien lo que decís, Cristina, pero... Creo que este tipo de proyectos ya, o sea, desde antemano ya saben las unidades a quiénes van, quiénes son, es un mega proyecto. Sí. Y que te imaginarás que ya ha tenido el visto bueno por parte de las autoridades antes de comenzar. Sí, pero yo no me mudaría a un edificio en el que a lo mejor las cosas se empiezan a mover, ¿eh? Porque como se están moviendo las otras casas de alrededor, yo no estaría tan segura de que ese edificio sea tan seguro tampoco. Yo no iría ni loca a vivir en un lugar así, ni alquilaría en un lugar así. Digo. No, tenés razón, ¿no? Cristina. Eso seguramente el día que alguien vaya a comprar algo ahí, gracias al trabajo que están haciendo ustedes y los demás medios de comunicación, va a ser un hecho conocido por todos, digamos, la situación en la que está el barrio. Usted sabe lo que va a comprar, usted sabe que mostrarle a la gente. Porque usted sabe el ruido que va a hacer. De los costados se te puede mover el edificio. Usted sabe el ruido que va a hacer cuando se caiga del piso 40. ¿Qué tenés que decir? Esperemos claro. Que nunca. Nada esperemos de que nunca, partes, no, pero bueno. Pero posta que yo no iría en serio. O sea, no lo digo solamente para perjudicar a personas que no tuvieron ningún prurito en hacer lo que hicieron. Yo, por Dios, que no iría. Yo no me expondría a un edificio en donde sé que pueden estar cerca de las napas y las cosas se pueden empezar a mover. Bueno, estoy de acuerdo contigo, Cristina. Aquí perdón la interrupción. Aquí un oyente, María, también, que lo está escuchando, dice que coincide con Cristina y hay que boicotearle la venta, dice. Aguanten las mujeres, ¿viste? Nosotras vamos ahí a pelear a la puerta, a pelearnos con quien haya que pelearse. Bueno, Tomás, te agradecemos esta comunicación, nos manténganos en contacto por todo lo que... estén haciendo y que necesiten difundir, y te agradecemos que saliste, creo que estabas ocupado dando clases para charlar con nosotros. Buenas noches. Bueno, Luis, perfecto, gracias a ustedes por el espacio y estamos en contacto. Un gran saludo, chao Cristina. Adiós, gracias, chao. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano para. Guarda la hojita con el chamuyo, no traces lo que no es tuyo. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa? Seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas por www.laretaguardia.com.ar, AM690 y NDR 103.9 de San Bernardo en el Partido de la Costa. Lamentablemente no vamos a poder tener la entrevista con Mariana Vargas, abogada, ella allí de Jujuy, para comentar este tema que habíamos hablado al inicio del programa, que justamente el domingo pasado se había presentado un habeas corpus a favor de un joven que había sido detenido el viernes anterior en la vía pública delante de un amigo, y hasta esa fecha se estaba encontrado privado de la libertad en la seccional de Chijra, allí en Jujuy, supuestamente, dice, por haber filmado un video que fue publicado por el influencer salteño Michelo. Parece que el pibe este hizo un video y lo subieron a las redes. En ese video dicen que se refería a que un grupo de policías se ven dirigiendo a la casa de Gerardo Morales, del gobernador actual. Y se ve a varios policías uniformados transitando por una vereda en el barrio de ahí de la capital jujeña, ahí donde vive Morales. Y ahí dice que en este video una voz refiere que un grupo de policías se dirigen a la casa de Morales y se ve a varios uniformados transitando, bueno, lo que comentaba. Este motivo de detención fue informado por un policía al padre de este chico, lo que fue y se transformó en un acto más de intimidación de parte de Morales, como está haciendo hasta ahora permanentemente. Por eso queríamos hablar con la abogada para que nos cuente además qué otros hechos están sucediendo allí, ¿no? Y como terminan diciendo en este apartado, el gobierno ha decidido arremeter una vez más contra las libertades democráticas del pueblo, transformando esa acción sistemática estatal y gubernamental en una conducta delictiva. Bueno, piden la liberación de este joven, no sabemos si al día de hoy, es por eso era otra de las cosas que queríamos hablar, para saber si realmente ya lo habían liberado o todavía seguía detenido, pero igual es una barbaridad que por filmar en la vía pública un hecho de este tipo, de la policía que va hacia la casa de alguien, lo metan preso y exigen basta de vulnerar las libertades democráticas. Ahora, justamente yo creo que este tema, por eso no pudimos comunicarnos con Mariana Vargas, porque hoy había una conferencia de prensa y una marcha de antorcha. La conferencia de prensa se iba a hacer a las 17 horas y después estaba la marcha de antorchas, acompañando también a otra mujer jujeña, Miriam Morales, donde la consigna es acompañamos a Miriam Morales y todas las compañeras que están siendo hostigadas y perseguidas por el gobierno de Gerardo Morales. Así que es muy probable que no nos pueda atender porque esté allí, acompañando esta marcha y participando en la misma. Vamos a ver si para la próxima semana tenemos alguna novedad respecto de qué es lo que haya pasado, ¿no? En este caso, y teniendo en cuenta que es probable que sigan pasando estas cosas, porque por el lado de los jujeños siguen con los paros, siguen con las movilizaciones, siguen con los cortes, porque, insisto, uno de los reclamos más fuertes es el de piden que se anule esta modificación a la Constitución provincial que la hizo con la combinación, con la complicidad de el peronismo allí en la legislatura jujeña, le dieron el apoyo y el aval, solo no lo hicieron y se retiraron algunos, creo que dos o tres diputados de peronistas que estaban en contra de lo que sus propios compañeros de bancada iban a hacer, y los seis diputados y diputadas del FIT, de izquierda, del Frente Izquierda y los Trabajadores Unidad, que también se retiraron, pero además se retiraron porque directamente le querían hacer votar a favor o en contra, lo que sea, a libro cerrado el proyecto de esta Constitución, sin haber tenido posibilidades ni de discutirlo, ni de estudiarlo, ni nada por el estilo, ¿no? Sabiendo además que ese proyecto, por lo que había circulado en algunos medios, era totalmente contrario a la posibilidad de manifestarse quienes quieren reclamar en forma y en justa causa por sus derechos, ¿no? Tanto salariales como de condiciones de vida y demás. Así que bueno, esperemos que haya algunas novedades para la próxima semana. Si te parece, Nacho, hacemos una pequeña cortinita y volvemos aquí de nuevo. Una mirada alternativa de la realidad sobre sindicalismo, política, sociedad, género y ciudad. Otras voces, otras propuestas. Con la conducción y producción general de Luis Angió. Otras voces, otras propuestas. Los martes a las 20, en el aire comunitario de la Retaguardia Radio. Bien, ya estamos con pocos minutos para terminar el programa, los últimos 15, 20 minutos. Quería solo un poco hacer un comentario sobre lo que ha sucedido el viernes a la noche, que fue el cierre de listas para las PASO que se van a realizar el 13 de agosto, donde se terminó de cerrar, por ejemplo, en forma sorpresiva, la no PASO para lo que sería el peronismo, con el Frente de Todos, ahora llamado Unidos por la Patria, ¿no? Donde a Guado de Pedro y Mansur los bajaron, y se podría decir que los bajaron de un ondazo, porque, bueno, aparentemente veían que, más allá de lo que dijo ayer la vicepresidenta Cristina Fernández, en un discurso donde la verdad es una vergüenza que montaron un acto para traer y repatriar, se podría decir, un avión que estaba en Miami, en Fort Lauderdale y en Florida, que era uno de los aviones de la muerte que habían arrojado, entre otros, a las madres de Plaza de Mayo, Esther de Cariaga, Azucena Villaflor y demás, y lo presentaron como un hecho de lo que nos tienen acostumbrado el peronismo, de usufructuar algunos hechos positivos respecto a la lucha contra la dictadura, la lucha contra el genocidio, y lo transformen en un acto político partidario, donde hicieron, digamos, su presentación los candidatos, ahí estaba Massa a la cabeza, y además aprovechando Cristina ese momento para sacar los trapitos al sol de cómo fue las últimas horas antes de cerrar las listas, que si bien terminó siendo una lista entre comillas de unidad, no es tan así, porque un sector con Juan Grabois a la cabeza dijeron que iban a disputarle las pasos con una lista, pidieron y tuvieron a contrarreloj que juntar avales para poder presentarlo, y solo le permitieron juntar avales para la categoría de presidente y vice, no pudieron juntar avales y presentar listas propias de candidatos a diputados nacionales, ¿no? En ninguno de los distritos, ni siquiera acá en Capital. Cosa media rara, porque por ese lado también no sé cómo van a hacer, porque mañana es obvio que no va a ganar, le disputarán un 5, un 6% a Sergio Massa y la runfla que pusieron ahí. Pero como cuando ya sean las elecciones que tengan para la primera vuelta, ¿a quién van a votar? Es un poco insólito, ¿no? Porque ahora no quieren votarlo a Massa porque dicen que no es el candidato de ellos. Recordemos que Juan Grabois el viernes se había bajado diciendo: si va Guado de Pedro, yo no participo en las PASO. Y a la noche, cuando se entera de que le cambian el candidato, dice: yo me subo a las PASO. Bueno, la verdad que en este país pasan esas cosas nada más. ¿Pero qué van a hacer después? ¿Van a votarlo a Massa? Porque se quedan dentro del grupo, del frente que participan. Entonces, ¿para eso para qué hacen? Es para juntar los votos y para juntar los porotos a ver cuánto tienen, porque después van a terminar votando a los mismos diputados que rosquearon ahí, y a ellos no le dieron posibilidad de meter un solo candidato. Es un poco loco, ¿no? Pero bueno, así está todo. Y por Juntos por el Cambio, que va con el amigo Larreta y Morales, un negociador inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, junto con un represor, una persona que, bueno, ya estamos sabiendo lo que estábamos hablando hace un rato, lo que está haciendo en la provincia de Jujuy, lo que hizo. Y después, por otro lado, Patricia Bullrich, que es el sector que la verdad que no tiene mucha idea de discurso más o menos amplio, sino solo palo y palo, ¿no? Con otro desconocido, un tal Petri, creo, que es del radicalismo. Bueno, ahí se están disputando también entre los radicales, a ver quién disputa y quién va con quién. Y el otro caso de las PASO, donde van a ir en disputa interna, es el FIT, ¿no? El Frente Izquierdo y los Trabajadores, donde también van con dos listas, por primera vez después de más de 10 años que se participa como Frente Izquierda de los Trabajadores Unidad, no hay lista única, va Miriam Bregman y Del Caño en una de las fórmulas, y en la otra va Solano con Vilma Ripoll. Y también, por supuesto, en otras provincias hay PASO, en la provincia de Buenos Aires también van con listas separadas para disputar las PASO para candidato a gobernador y vice, aquí en la Ciudad de Buenos Aires también. Bueno, la verdad que es un... Da vergüenza que la izquierda tenga esa posición, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Por el lado de la capital se han conformado también varias listas. Va por esta lista de unidad, Unión por la Patria, va Leandro Santoro, radical kirchnerista. Un poco raro esa fórmula, va solo. En Juntos por el Cambio también van a ir separados Jorge Macri, por el lado avalado por su primo, Mauricio y por Patricia Bullrich, y por el lado de Rodríguez Larreta, Lustó, otro radical, ahí hicieron un enroque, arreglaron con un sector del radicalismo, yo te doy la vicepresidencia de la Nación y arreglamos quédate con la jefatura de gobierno, siempre que gane, ¿no? Que es muy probable que gane. Bueno, después la derecha está también representada por García Moritán, donde con su partido Republicanos Unidos, hay varios. Y también un nuevo partido que se conformó, que es el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, que es una lista conformada fundamentalmente por organizaciones barriales y ONG de la Ciudad de Buenos Aires, que cada uno en su lugar vienen reclamando de hace años con todo esto que venimos hablando de las políticas invasivas, en las políticas de los negocios inmobiliarios de Larreta y compañía, que lo venimos sufriendo, como quienes sufrimos en Movistar Arena, los que sufrimos en el barrio de Núñez, esto que comentábamos recién, de las torres indiscriminadas y todos los procesos que están sucediendo. Y la candidata es la ingeniera María Eva Kutsovitsis, y donde va de candidato a legislador, va de forma independiente. Es una lista que no tiene arrastre con ningún otro partido, se va por fuera de cualquier otro partido, donde va también Jonathan Valdivieso, que es un abogado ambientalista, un abogado que siempre está trabajando por estos temas, con vecinas y vecinos para reclamar en el gobierno, contra el gobierno de la ciudad. Así que bueno, esto es un poco el panorama de lo que hay en la Ciudad de Buenos Aires también. Nos vamos despidiendo, Nacho, vamos después con un temita, el último tema de Arbolito. Saludamos a Julio Pardo en la 690, a quienes nos oyen en este momento en San Bernardo, allí en el Partido La Costa, les mandamos un saludo y gracias por escucharnos, y por supuesto a quienes hacen la radio, la NDR, que son los que nos permiten que podamos también llegar a esa localidad, a esa gran ciudad que es San Bernardo. En el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, me despido con mi amigo Nachito Álvarez, y quien les habla, Luis Sangió, desde el estudio Víctor Basterra, desde el estudio Los Matadores, de Villa Crespo, les decimos hasta el próximo martes. Chau, Nacho, gracias por todo y buenas noches. Cerro, gente que vive siempre tan solo ahora, sin más ni más. Casas hechas de tierra, pueblos del mismo cerro, gente que vive ahora siglos de historia, sin más ni más. Gente que vive siempre siglos de historia, sin más ni más. callecitas. Las mismas pisadas, maleficios religiosos. Las viejas cadenas, sufrimiento silencioso. Las viejas cadenas, las mismas pisadas. Etnocidas disfrazadas.